Vamos a hacer un poco más de silencio. Hoy no hay micrófono, así que por favor silencio. Vamos a colaborar todos, yo hablando un poco más fuerte y ustedes hablando un poco más despacio. Vamos, la vez pasada tratamos de ver lo fundamental de Aristóteles. Con Aristóteles, el pensamiento pagano llega a su culminación. La historia de la filosofía pagana prosigue en el mundo griego e incluso en el mundo romano. Pero no hay novedades. No hay novedades. Hemos visto que nosotros habíamos visto la vez anterior que Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno y la obra política de Alejandro Magno significó el fin del mundo griego. El mundo griego era un mundo constituido en torno de pequeñas ciudades. Alejandro primero unifica Grecia, luego ese imperio que se extiende hasta la India, pero ya lo específicamente griego se pierde, el espíritu griego se agota. Por supuesto, queda el imperio romano, pero Roma nunca se caracterizó por su genio especulativo. El hombre romano es un hombre práctico. La virtud del romano no es la sabiduría, sino la prudencia. Ese agotamiento del espíritu condujo las cosas hacia el derrumbe. Sin embargo, se mantuvo durante un tiempo prolongado, durante varios siglos, el orden político. Esto permitió la unificación del mundo antiguo, la llamada oicumene, cuando decimos un concilio ecuménico. ¿Qué es un concilio ecuménico? Un concilio que abarca toda la tierra. La oicumene de los griegos y los romanos era toda la tierra conocida. Toda esa tierra conocida prácticamente se unificó. Recibió la tradición especulativa griega y el orden político romano. Fue algo providencial, porque ahí nace el cristianismo y se difunde el evangelio. Todos los pueblos de la antigüedad estaban culturalmente y políticamente unificados y por ello el evangelio se pudo difundir con una velocidad, con una rapidez tan asombrosa. El cristianismo no es una filosofía, el cristianismo es ante todo una religión. Pero precisamente porque es una religión, porque es la religión, precisamente por ello va a incidir en toda la cultura y también en la filosofía. Nosotros en esta clase de hoy vamos, por lo menos en la primera parte, a discutir la cuestión de la filosofía cristiana, porque hay muchos que niegan una filosofía cristiana. Con respecto a la filosofía, las tentaciones son las siguientes. En primer lugar, reducir la fe a una filosofía. Esto no es una simple posibilidad, sino que se dio de hecho. En los primeros siglos de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, hubo numerosos intentos de reducir lo sobrenatural a lo natural, y entonces la fe a una doctrina puramente humana. Todos estos intentos, más o menos, tienen el denominador común del gnosticismo, la herejía gnóstica. Tiene muchas modalidades, facetas, es una herejía que se repite constantemente a lo largo de la historia de la Iglesia. Primera tentación, reducir la fe a la filosofía. Lo que ahora estamos considerando es la cuestión de la filosofía cristiana. Ahora muchos la niegan. Nos preguntamos, ¿es posible una filosofía cristiana? Bueno, la primera falsa solución de la filosofía cristiana es que sea más filosofía que cristiana. La segunda tentación, que es una solución falsa a la cuestión de la filosofía cristiana, es la de la absoluta independencia de la filosofía con respecto a la fe. Esto no cuajó tanto en el cristianismo, pero sí en el mundo musulmán, y tuvo sus ecos en el mundo cristiano. Es decir, una es la verdad religiosa y otra es la verdad filosófica. Aunque ambas no concuerden, sin embargo, ambas deben ser ser admitidas. ¿Por qué? Porque la religión en definitiva es algo del sentimiento o de lo irracional. Superior, inferior a la razón, es algo irracional. En cambio, la filosofía es racional. Están en planos distintos, por lo tanto no puede haber colisión entre una y otra. El famoso ejemplo del águila y la ballena. Un águila nunca puede chocar con una ballena. ¿Por qué? Porque están en distintos planos. Si no puede ser, un avión no va a chocar con un camión. Es decir, son de distintos planos. Entonces, es decir, ambas son lícitas y cada una tiene su verdad. Y en el último siglo, la posibilidad de la filosofía cristiana fue rechazada por aquellos que emplean el siguiente argumento. Dicen, la filosofía cristiana es un fraude. Se trata siempre de apologética. ¿Por qué? Porque el que filosofa se pregunta sobre el sentido de la realidad. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es Dios? Son las tres cuestiones fundamentales de la filosofía. Pero el que cree, ya antes de preguntarse o de cultivar la filosofía, ya sabe por la fe qué es el mundo, qué es el hombre y qué es Dios. Por tanto, miente cuando hace filosofía y en realidad lo que está tratando de hacer es propaganda, apologética. Bueno, esto es falso. Es falso por la sencilla razón que hubo una filosofía cristiana. Si hubo una filosofía cristiana, eso significa que la filosofía cristiana es posible. Es decir, ¿cuándo hubo una filosofía cristiana? Y prácticamente desde el comienzo mismo de la historia de la Iglesia y jamás se ha interrumpido. Si existió, significa que es posible. Si me preguntaran, ¿es posible un animal que tenga 5 patas, 4 alas y 2 cuernos en la cabeza? No sé. Pero si ese animal existe y aparece, ya no me puedo preguntar si es posible. Si existe, es posible. Bueno, la filosofía cristiana es posible por la sencilla razón que existió. Pero vamos a ver cuál es la relación que guarda con la fe la filosofía. Antes de seguir adelante, recapitulemos. Es decir, ayudará a entender lo que sigue. El pensamiento griego llega a su culminación con Aristóteles. Se continúa el pensamiento griego, luego el pensamiento romano, pero son escuelas que no aportan novedades filosóficas. Es una filosofía de la decadencia. ¿Por qué es así? Porque el espíritu griego se había agotado. El signo del agotamiento del espíritu griego es la gran empresa militar política de Alejandro Magno. Era la negación del orden griego. Ese imperio descomunal no era compatible con el talante, con el carácter de los griegos. Los romanos, que luego ocuparon, es decir, el vacío dejado por la brusca caída del imperio de Alejandro, los romanos no se destacaron en filosofía porque eran más prácticos que teóricos. La virtud de ellos no era la sabiduría, sino la prudencia. Con la caída del imperio romano viene el surgimiento del cristianismo. Es decir, el imperio romano cae 3 siglos después, 3 siglos y pico después del advenimiento del cristianismo, ¿no es cierto? Es decir, y ese lapso que hubo desde el nacimiento de Cristo hasta la caída del imperio romano permitió que el mensaje evangélico se difundiera en todo el mundo antiguo, en la oikumene, la tierra conocida. Muy bien. Y al poco tiempo de la muerte de los apóstoles, ya comienza a plantearse la cuestión de la filosofía cristiana. ¿Es posible o no es posible? Hay tres falsas soluciones. Primero, la fe es reducida a la filosofía. La fe es fagocitada por la filosofía. Es falso. En la filosofía cristiana, es decir, no hay un intento de racionalizar absolutamente la fe. La fe tiene siempre contenidos que escapan a nuestra comprensión. La fe es siempre del misterio. Falsa solución. Segunda falsa solución, se dio más atenuada en el mundo cristiano medieval, se dio mucho más intensa en el mundo musulmán. Las dos verdades. Es perfectamente posible una filosofía religiosa, confesional, cristiana, musulmana, judía, lo que sea, porque la filosofía se mueve en un plano y la fe se mueve en otro plano. La fe puede ser suprarracional, es de lo misterioso, o intrarracional, es del sentimiento, lo que sea. Pero nunca está en el plano de lo racional, entonces no va a haber colisión. Tercera falsa solución a la cuestión de la filosofía cristiana. No es posible porque nunca es filosofía sino apologética. ¿Por qué? Porque filosofar es preguntarse sobre el sentido del mundo, del hombre y de Dios. Y el cristiano, por el sencillo hecho de creer, antes de abrir el primer libro de filosofía, ya tiene las respuestas a las cuestiones principales sobre el mundo, sobre el hombre y sobre Dios. Entonces, aquel que dice que hace, que cultiva la filosofía cristiana, miente. Pero contra estas tres falsas soluciones nos encontramos con el hecho de que la filosofía cristiana existió y sigue existiendo. Entonces nos preguntamos bajo qué condiciones o en qué condiciones existe la filosofía cristiana. La fe, ¿qué papel desempeña con respecto a la filosofía? Debemos responder que la fe genera la filosofía. La fe genera a la filosofía. Supongo que todos ustedes habrán estado en más o menos 3-4 clases atrás, cuando comparamos el campo en que se mueve la ciencia experimental, la filosofía y la teología a las tres zonas de un lago. Lo voy a volver a dibujar. No soy un genio del dibujo, pero esto es un croquis, así que supongo que me va a salir. Esta es la tierra firme, este es el agua. El que se para en la tierra firme ve esta zona y puede investigar con dados hasta acá. Con facilidad. La vista llega hasta acá, hasta lo mundial. Decíamos, esto, lo que primero se ofrece a la vista es, es decir, el campo de la ciencia experimental. Lo que de ninguna manera se ofrece a la vista, en el fondo, vendría a ser lo que se ofrece a la fe. Supongamos que este lago se formó, bueno, porque se construyó un dique, como en el Liwil, entonces inundó el agua, vino el agua, es decir, retenida, inundó la tierra baja. Pero los que vivían en el Liwil antes de la construcción del dique, saben que en tal lugar, que ahora cubierto por las aguas, hay tal pozo, tal grieta, o hay una piedra que tiene una forma extraña, de tal color, no se ve, está en el fondo, no se ve, está en el fondo, pero se sabe por tradición. Bueno, esto sería el ámbito de la fe. Aquello que no cae de ninguna manera bajo nuestro conocimiento natural, pero que se conoce por un testimonio, por una revelación, el mundo de la fe. Y está lo intermedio, en el que la vista puede penetrar con dificultad. Este es el mundo de la filosofía, la zona intermedia. Acá, en esta primera zona, la vista penetra fácilmente, el mundo de la ciencia experimental. El mundo de la fe, el mundo de la filosofía. ¿Cuál es la relación entre esto y ello? ¿Cuál es la relación entre la filosofía y la fe? La fe estimula a la filosofía. Por lo menos, la fe cristiana, la revelación cristiana, estimula la filosofía. ¿Por qué? Porque Dios revela las verdades que necesitamos conocer para salvarnos. Mañana la Iglesia celebra la solemnidad de la Trinidad. ¿Por qué Dios se nos quiso revelar como uno y trino? Para que conozcamos cuál es nuestro destino sobrenatural. Para que conozcamos cuál es nuestro destino sobrenatural. El libro primero de la Biblia, se dice el Génesis, pero se tendría que decir la Génesis, en su primer versículo dice: al principio hizo Dios el cielo y la tierra. Es decir, el hombre tiene que saber para salvarse que es creado, así entiende que depende absolutamente de Dios. Pero todo esto ayuda a la reflexión filosófica. Todo esto ayuda a la reflexión filosófica. Por ejemplo, si soy creado, Eso significa que dependo absolutamente de Dios, que es lo fundamental que Dios me da. Es una cuestión filosófica. Me da la existencia, me da también la naturaleza. ¿Qué es más importante, la existencia o la naturaleza? Por existir soy. Es decir, por tener naturaleza humana pertenezco a la especie hombre. Una cosa es ser hombre y otra cosa es ser. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es lo más importante? Es decir, la existencia que da Dios o la naturaleza. La naturaleza la puedo recibir por intermedio de algunas criaturas o directamente de Dios. La existencia la recibo directamente de Dios o también por intermedio de algunas criaturas. Todo esto estimula el pensamiento filosófico. La fe ayuda a la filosofía. Y no solo ayuda a la filosofía, sino que la fe, la revelación, ayuda a la ciencia. Ustedes muchas veces van a escuchar de que la fe promueve una mentalidad oscurantista, ¿no es cierto?, y que es enemiga de la ciencia, el caso Galileo, bla, bla, bla. Bueno, es decir, a los que le dicen tal cosa, pregúntenle por qué precisamente la ciencia experimental nace en un mundo cristiano. Si la fe es enemiga de la ciencia, ¿por qué la ciencia no nació en Grecia, en Egipto, en India, no nació en Roma, no nació en Cartago, no nació en Creta? ¿Por qué nace precisamente en un mundo cristiano y los primeros grandes nombres de la ciencia son todos, sin excepción, cristianos? Newton era cristiano, Descartes era cristiano, Leonardo da Vinci era cristiano, Galileo era cristiano, discutió con la iglesia pero en ningún momento renegó de la fe, sino que era una discusión sobre cómo interpretar la Sagrada Escritura. Discutió con hombres de la iglesia. La fe promueve a la filosofía. Así como también la fe, en el caso de la fe cristiana, promueve la ciencia experimental. Es decir, y en el mundo antiguo fue así. En el mundo antiguo fue así. La revelación, lo que conservaban de restos de revelación primitiva hecha por Dios a toda la humanidad, eso promovió el pensamiento filosófico entre los griegos. Esa es la razón por la cual Platón muchas veces prefirió expresarse por medio de mitos, por medio de mitos que son construcciones religiosas. Nosotros acá en estas clases hemos visto el mito de la caverna, el mito del carro alado, hay muchos otros mitos más en las obras de Platón. No hay una oposición entre fe y filosofía, sino que cada uno tiene su ámbito propio. Pero la fe, por lo menos la fe cristiana, promueve tanto la filosofía como la ciencia. Lo que en música se llama contrapunto, que toca uno y toca otro, y ambos, es decir, contribuyen al conjunto, se da también un contrapunto entre fe y filosofía. En la historia de la filosofía cristiana tenemos dos grandes etapas. Dos grandes etapas. La primera es del siglo I al siglo IV, es la época de la patrística. Es llamada patrística por los padres. ¿Quiénes son los padres? Y son las grandes figuras que suceden a los apóstoles. Del siglo I al siglo IV. ¿Cuál es la obra de los padres? Bueno, los padres son herederos de la revelación. La revelación llega a la iglesia por medio de Cristo y es entregada a los apóstoles, y los apóstoles, es decir, entregan esa revelación a sus sucesores. ¿Qué es lo que hacen los padres? Los padres sistematizan la revelación, elaboran la ciencia teológica, elaboran la ciencia teológica. En el Evangelio hay una gran cantidad de afirmaciones teológicas, pero hay que construir en base a lo que el Evangelio nos dice la teología, porque el Evangelio no está pensado como un libro de texto de teología. Es algo que se ofrece para ser sistematizado. Y esa es la obra de los padres. Aplican, creen, primero creen, y luego aplican la razón al dato revelado y tratan de sistematizarlo. Pero además, los padres tratan de sentar las bases de una filosofía cristiana. Porque ellos se encuentran con la herencia cultural pagana, la herencia cultural de los griegos y en menor medida la de los romanos. y se preguntan qué hay que hacer con esto, hay que rechazarlo en pleno. Como tenían sentido común, se daban cuenta que había muchísimas cosas que eran valiosas de la tradición pagana. No todo lo pagano era bueno, pero tampoco todo lo pagano era malo. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa tradición pagana? Y salvar lo aprovechable. Y como entre la herencia, entre las cosas que venían de la herencia pagana estaba la filosofía, se interesan por una filosofía que sea compatible con la verdad revelada. La cumbre de la obra patrística, la figura cumbre entre los padres, es San Agustín, que vive del 354 al 430, evidentemente después de Cristo. 354 al 430. A él le toca vivir en la época de la caída de Roma y muere cuando su ciudad, la ciudad de la cual él era obispo, está siendo sitiada por los vándalos, que eran unos bárbaros. En esa época de ruina política alcanza su cumbre la obra cultural de los padres, porque San Agustín elabora sus obras que representan el punto más alto de la especulación patrística. Con la muerte de San Agustín, más o menos, comienzan una serie de siglos que culturalmente son siglos en blanco. Del siglo V al siglo IX tenemos un periodo oscuro. ¿Qué pasa? Y vienen los bárbaros. Los bárbaros eran militarmente poderosos, pero, es decir, no eran grandes metafísicos. Entonces, lo romano, es decir, no resiste más y la cultura se refugia en los monasterios. Dios inspira a San Benito la fundación de la abadía benedictina, Monte Cassino. Y entonces en los monasterios que se dispersan por toda Europa se salvan los restos culturales del naufragio. Se pierden muchas cosas, pero muchísimas otras se salvan y son conservadas en los monasterios. Los monjes copian los manuscritos, los conservan como piezas valiosas y durante esos 5 siglos Europa trata de reacomodarse. Con el siglo IX vuelve otra vez un despertar de lo espiritual y del siglo IX al siglo XIV tenemos la segunda etapa de la filosofía cristiana, que ya no es la época de la patrística sino de la escolástica, la filosofía de la escuela. Llamamos escolástica porque en latín escuela es scola, scola. La filosofía de la escuela es la escolástica. Y la figura cumbre de esta filosofía escolástica es Santo Tomás de Aquino. La escolástica alcanza su esplendor con Santo Tomás de Aquino, que muere en 1274. 14 años atrás se cumplió el 7º centenario de la muerte de Santo Tomás de Aquino. Para recapitular, ¿cuál es la relación entre fe y filosofía? No se confunden, pero tampoco se oponen, sino que es posible entre ambas, y de hecho lo hubo, un contrapunto. Una estimula a la otra. La revelación estimula la reflexión filosófica. Y a su vez, la reflexión filosófica se puede poner al servicio de la fe. La ciencia teológica fue elaborada gracias a ese acuerdo, que no significaba confusión, entre la teología y la filosofía. La filosofía cristiana reconoce 2 épocas, del siglo I al siglo IV, es la patrística. La figura más importante, San Agustín. Luego, los siglos oscuros. Europa trata de reacomodarse. Los restos de la cultura pasada se conservan en los monasterios. Muy bien. A partir del siglo IX, siglo X, IX-X, se da un nuevo despertar. Y se llega a la máxima intensidad de esa nueva época de la filosofía cristiana con Santo Tomás de Aquino, que muere en 1274. Esta segunda época es llamada la escolástica. Bueno, y hecha esta introducción, vamos a tratar de ver lo fundamental de la filosofía de San Agustín, la figura culminante de la primera etapa. San Agustín era un númida, había nacido en Numidia, era una parte, un sector del Imperio Romano, se encontraba en África, corresponde a lo que hoy es Túnez. Muy bien, su madre era cristiana, Santa Mónica, su padre era pagano, se convirtió a último momento, antes de morir, Patricio creo que se llamaba. Tuvo fe al principio, pero al entrar en la adolescencia, como todos, casi todos los jóvenes de la época, cae en el escepticismo y lleva una vida desarreglada, sumamente desordenada. Pero era inteligente, de gran inteligencia, y el padre quería que estudiara porque se dio cuenta que de otra manera no llegaría a destacarse. Entonces el padre hizo grandes esfuerzos, grandes sacrificios, y consiguió que San Agustín estudiara así las letras. Las letras. Y San Agustín vio, aún en plena juventud, despertar una sed, un amor apasionado por la verdad. Muy pronto la cuestión fundamental de él no fue continuar en esa vida escéptico y divertida, bueno, divertida hasta cierto punto, desarreglada, desordenada, sino las cuestiones fundamentales del hombre. ¿Por qué? Porque vivía en un mundo que hacía crisis, un mundo que naufragaba. Faltaban pocos años para que Roma cayera. Y ese resquebrajamiento político del mundo antiguo era un signo y además era consecuencia del resquebrajamiento espiritual del mundo antiguo. Los hombres habían perdido las certezas fundamentales. Para entender cuál era la situación del hombre de aquellos tiempos, trasladémonos a algún país, no sé, Norteamérica, Europa, aparentemente una gran cultura, pero hombres sin espíritu, porque han perdido las certezas fundamentales acerca de la vida. No saben ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni para qué han nacido, ni en definitiva qué es el bien o qué es el mal, o qué es lo que debe hacer el hombre en esta vida. Cada uno trata de divertirse, o uno tiene un cierto código de valores que de ninguna manera pretende imponerse a los demás. San Agustín vio que esta situación era inhumana y comenzó seriamente a buscar la verdad. Al principio adhirió a una secta religiosa, el maniqueísmo, llamado así por su fundador, Mani. El maniqueísmo era una forma de dualismo. ¿Qué llamamos dualismo? Ponía dos principios, el bien y el mal. San Agustín permaneció durante un tiempo entre los maniqueos, pero pronto se dio cuenta de que el mal no es una sustancia semejante al bien, sino que el mal es simplemente una privación del bien. El mal es una carencia, es una tentación constante de la filosofía oriental poner dos principios, uno bueno, otro malo, pero es decir, en definitiva el bueno es espiritual, el malo es corporal, todo el mundo corporal está bajo el influjo del mal, el mundo corporal es malo. Esto es falso. El mundo corporal es bueno. El mundo corporal es bueno. En todo caso, si hay mal en el mundo corporal, eso se debe a que el mal es una privación, algo que falta, un defecto, pero no una sustancia. Y además, el mal se encuentra también en el mundo espiritual, de un modo mucho más grave. Mucho peor que a alguien le falte un ojo o que a alguien le falte una pierna, es decir, eso es mal en el orden corporal, es que el alma está en pecado, que es mal en el orden espiritual. Bueno, lo cierto es que San Agustín quiere salir del escepticismo, comienza a buscar la verdad, y su primer intento por encontrar una verdad que dé sentido a todas las cosas de esta vida es el maniqueísmo. En una forma religiosa, filosófica, venida del Asia, dos principios, el bien y el mal. San Agustín sale porque advierte que el mal no es un principio, el mal no es una sustancia, sino que es algo que falta. No es, sino que, es decir, no es algo positivo, sino que es algo negativo. Bueno, ¿hacia dónde se orienta? Hacia la filosofía. Falla su expectativa religiosa y entonces busca lo filosófico. Se hace platónico, es decir, neoplatónico. pertenece a la nueva academia, que decían ser continuadores de Platón, herederos de la tradición platónica. Pero en realidad han variado muchísimo las cosas desde Platón hasta los días de San Agustín, y los que se hacen llamar platónicos son más bien escépticos. También son un reflejo de su época, de su tiempo. ¿Quién es el escéptico? El que desespera de encontrar la verdad. Son relativistas, podríamos decir así. Todo es relativo, no hay criterios absolutos. No podemos hacer juicios absolutos, afirmaciones absolutas que valgan para todos, en todos los tiempos, en todos los lugares. Pero Agustín también descubre bastante pronto el engaño. El relativista de ninguna manera es relativista. El tipo que dice, no se pueden hacer afirmaciones absolutas, está haciendo una afirmación absoluta. El que dice, en esta vida todo es relativo, está formulando un juicio que pretende que no sea relativo. No sé si me explico. Es decir, caen en la contradicción. Y además, San Agustín rechaza este escepticismo de los neoplatónicos o de los de la nueva academia, porque no concuerda con el deseo, con la exigencia de su corazón. El alma del hombre está hecha para encontrar la verdad, una verdad que dé sentido a la vida, una verdad que dé sentido al mundo, una verdad que dé sentido a todo lo que uno hace, incluso a todo lo que uno padece. No se resigna a vivir sin esa verdad. Bueno, en el libro Las Confesiones, San Agustín deja maravillosamente narrada esta agonía espiritual, esta búsqueda agónica que duró muchos años. Pero contaba una madre que, afortunadamente para él, era santa. Durante 20 años, Santa Mónica rezó por él. Y por fin, a los 30 años, con un poco más de 30 años, Agustín vuelve a la fe. Agustín vuelve a la fe. Es decir, y todo ese apetito, es decir, insaciable de verdad, lo encuentra satisfecho al conocer al que dijo, yo soy la verdad, Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Pero él comenta aquellas palabras del apóstol San Pablo, todas las cosas cooperan para el bien de los que Dios ama. Y se pregunta, ¿también los pecados? Sí, también los pecados. Se refiere a su propio caso, a su vida anterior de pecador. Porque toda esa larga búsqueda de la verdad, que lo hizo pasar por la ciencia humana, era un conocedor de la ciencia de su tiempo, San Agustín, todas las artes, todo ese gran bagaje cultural, San Agustín lo va a poner al servicio de la fe. Luchó contra toda clase de herejes, el maniqueísmo, contra los pelagianos, en fin, una cantidad de herejes contra los cuales él luchó. Pero no solo esa formación intelectual que recibió en los años de su juventud le fue útil para defender la fe contra los herejes, sino que con él llega a la cumbre, llega a su plena madurez, la elaboración patrística de la fe. Él es el gran sistematizador, el que realiza las grandes obras de síntesis de la filosofía patrística, de la época patrística, del siglo I al siglo IV, siglo V, 1, 4, 5, más o menos, las obras más maduras y más profundas, las que van a servir de fundamento de la Edad Media, son las obras de San Agustín. Vamos a tratar brevemente sobre sus obras. El punto de partida. El punto de partida está reflejado por estas palabras. Había sido un buscador de la verdad. ¿El hombre tiene certeza de alguna verdad? Sí, responde San Agustín después de mucho considerar. Puede disputarse si las cosas en general y el alma en particular están hechas de fuego, de aire o de otro elemento. Eran las cuestiones de la filosofía antigua. ¿Cuál es el elemento último de las cosas? El fuego, el agua, la tierra, el aire, los átomos. ¿De qué consta el alma? Y el alma es espíritu, ¿no? El alma es como una sustancia sutil, pero no es espiritual. Bueno, San Agustín dice, puede disputarse si las cosas en general y el alma en particular están hechas de fuego, de aire o de otro elemento. Pero de lo que no duda ningún hombre es que vive, que obra, que piensa, que ama y que desea. En otras palabras, el camino hacia la verdad se abre a través de esta vía que se ofrece con la claridad de lo propio, de lo personalmente vivido. ¿Cuál es la verdad indudable que sirve de fundamento a todas las verdades? La primera verdad que necesariamente encuentra aún aquel que duda de todas las cosas. El hombre está a salvo del escepticismo porque aunque dude de todas las cosas, no puede dudar ni de qué es, ni de qué piensa, ni qué desea, ni qué ama. Dudo que aquello sea una pared, dudo que aquello sea una puerta, dudo que aquello sea una imagen del Papa Juan Pablo II, dudo que hoy sea sábado, dudo de todas las cosas, pero de lo que no puedo dudar es de lo siguiente, que soy, que pienso, que obro. San Agustín dice, noli foras ire in interiore homine habitat veritas, no te derrames hacia afuera, en el hombre interior habita la verdad. No es que uno haga la verdad, pero en nosotros está aquello que nos hace capaces de la verdad. En nosotros está aquello que nos hace capaces de la verdad. La inteligencia que está hecha para la verdad y que puede volver sobre sí misma y captarse conociendo la verdad. La filosofía de San Agustín es una filosofía que está tendida entre dos polos. Un polo es el alma y el otro polo es Dios. El punto de partida para este que había sido atormentado por el escepticismo durante toda su juventud es la certeza de que cada uno es. Ahora bien, tan pronto uno admite esta certeza, que uno es y que no se engaña cuando dice que piensa, descubre que el pensamiento tiene otras certezas. Por ejemplo, los principios metafísicos. El ser es, el no ser no es, el todo es mayor que las partes. Es decir, si una cosa es igual a otra y esta es igual a una tercera, la primera es igual a la tercera, los axiomas de tipo matemático. ¿Cuál es el origen de estas verdades? La primera verdad es captada porque cada uno existe. Es la verdad de lo que uno vive, de lo existencial. Pero el origen de todas las otras verdades con que se encuentra el pensamiento, ¿cuál es? San Agustín aquí permanece fiel a la tradición platónica. Platón había dicho, no puede ser que el origen de la verdad que encuentra el pensamiento sean las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el pensamiento llega a verdades que son definitivas, inmutables, invariables. Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. Esto es algo permanente. Es siempre así, es necesariamente así. El origen de esta verdad no puede estar en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo cambian, las cosas del mundo duran un tiempo, no son permanentes, son contingentes, son mudables. ¿Cuál es el origen de estas verdades? Platón había respondido, las ideas. Pero el mundo de las ideas era un mundo lejano y del que el hombre no tenía experiencia. San Agustín responde, el origen de estas verdades es Dios. Conocemos las verdades con minúscula porque existe la verdad con mayúscula y esa verdad es Dios. Todo lo que Platón había puesto en el mundo de las ideas, San Agustín lo sintetiza, lo reúne en Dios. Entonces, recapitulemos para poder avanzar sobre lo seguro. San Agustín nace cuando el Imperio Romano se está quebrando, está a punto de caer. Pocas décadas después del nacimiento de San Agustín, Roma se caerá en poder de los bárbaros. Esa quiebra política del mundo romano es consecuencia de la quiebra espiritual y por tanto escepticismo. Los hombres viven sin verdades, sin certezas. San Agustín es solidario con ese escepticismo en su juventud. Aunque había sido educado en la fe, no fue bautizado en aquella época, eran bautizados más grandes, pero él es educado en la fe, pierde la fe, en su juventud se dedica a una vida disipada. pero pronto ven a ser en él la sed de verdad, el apetito de verdad. La busca en la religión, una religión falsa, el maniqueísmo, y se aparta de ella. ¿Por qué? Porque el maniqueísmo convierte todo en el juego de dos sustancias, el bien y el mal. Y él se da cuenta que el mal no es una sustancia, sino un defecto. Y en segundo lugar, se da cuenta de que lo corporal no es malo, sino que las cosas corporales son buenas. En todo caso, son malas cuando están privadas de algo que deberían tener, pero son buenas. El ser de las cosas corporales no es un mal. Sale del maniqueísmo y se dirige hacia los discípulos de Platón, la nueva academia. Pero la nueva academia era escéptica y se da cuenta de la contradicción del escepticismo. El que dice no podemos conocer una verdad absoluta está proclamando una verdad absoluta, que para todos los hombres es valedero, para todos los hombres, todos los tiempos, es valedero de que no podemos conocer una verdad absoluta. Se aparta de ese escepticismo. Y entonces se da la conversión. Se da la conversión. Todo ese lento proceso de búsqueda de la verdad que lo había hecho poseedor de todas las técnicas y artes humanas con respecto a la búsqueda de la verdad y expresión de la verdad, la pondrá al servicio de la fe. San Agustín es el gran martillo de los herejes de su siglo, pero sobre todo es el gran teólogo, sistematizador de la teología. Ahora, además de teología, hay en San Agustín una filosofía. ¿Cuáles son los hitos, los puntos fundamentales de esta filosofía? Primero, el hombre puede conocer la verdad. ¿Cuál es esa verdad indudable? Nos quedamos un minuto. ¿Cuál es esa verdad indudable que el hombre puede conocer, aunque dude de todas las cosas? ¿Qué es? Que existe y que piensa. Tan pronto como reconoce la verdad de su pensamiento, se encuentra con que el pensamiento conoce verdades necesarias. ¿De dónde? ¿Cuál es el fundamento de esas verdades necesarias? La propiedad de un triángulo, que el ser es, el no ser no es, el todo es mayor que las partes, etc. No pueden ser las cosas del mundo porque son contingentes, no son necesarias, son mudables, en cambio estas verdades son eternas. El fundamento es Dios. Toda la filosofía de San Agustín es un esfuerzo por unir los dos polos, el alma y Dios. En la ciudad de Dios elaboró la primera, o por lo menos la obra más importante de la teología de la historia. Y su aventura espiritual la dejó narrada en una forma bellísima en uno de los libros más importantes de la humanidad, Las Confesiones. Bueno, esto es un esbozo, apenas un esbozo, de la filosofía de San Agustín, de la cuestión de la filosofía cristiana, y el sábado que viene, Dios mediante, veremos la otra cumbre de la filosofía cristiana, Santo Tomás. Bueno, hasta el sábado, si Dios quiere.